Casino Ezequiel Nolasco. En tanto, Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex consejero, espera que Álvarez Aguilar sea sentenciado y pase muchos años en la cárcel por los delitos de sicariato político y corrupción que se le atribuyen. En otra información, en el ámbito internacional, en Brasil, el ministro del Deporte, Aldo Rebelo, vaticinó que las manifestaciones en el país carioca disminuirán conforme se acerque la Copa Mundial de Fútbol de junio próximo. En deportes, la Universidad San Martín recibirá hoy a las 3:30 de la tarde en el Estadio Miguel Grau de Callao al Melgar de Arequipa en el cotejo más decisivo de la última fecha del torneo Inca, porque el ganador se clasificará a la final. Temperatura en Lima máxima 23 grados, mínima 20 grados Celsius. Más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada Silvia Rodríguez. Muy buenos días, Mario Poicón. Muy buenos días a todos y a todas las ingenieras e ingenieros del Perú. Señoras y señores, estamos dando inicio a Palabra de Ingeniero. Palabra de Ingeniero llega a ustedes gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al señor decano, el ingeniero Oscar Rafael Anllosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, señoras, señores ingenieros, estos temas que vamos a abordar en los siguientes minutos del programa tienen definitivamente un marcado interés dentro de la sociedad de los ingenieros y también de la población en general. La tecnología electrónica avanza vertiginosamente y se anuncia, por ejemplo, en materia de salud, que mediante sensores, atención, mediante sensores existe la posibilidad de prevenir males futuros. Algo así como la prospectiva, ¿no? La ingeniería electrónica al 2035 es el tema que vamos a abordar con el ingeniero José Chancafe. Ya está con nosotros. Bueno, más de 280 mineros, señoras, señores, han muerto en una explosión en una mina de carbón al oeste de Turquía sobre este lamentable hecho y los criterios de prevención y seguridad. Vamos a conversar con el ingeniero de minas, Joel Díaz. Bueno, y cuando faltan menos de 2 meses para la licitación del gasoducto sur peruano, crece la expectativa general. Proinversión ya confirmó que hay al menos 3 consorcios interesados en este megaproyecto. El tema definitivamente estará en los corrillos de los especialistas del sector energético asistentes al segundo foro nacional de gas licuado a realizarse a partir del jueves. Hablaremos al respecto con el ingeniero José Carlos Armas. Bueno, faltan pocos días para la Feria Expo CIP Lima Iluminación LED Eficiente. Escuchen esto, Esto es algo muy importante para todos los hogares. La Feria Expo CIP Lima Iluminación LED Eficiente. Una oportunidad para conocer lo último de la iluminación ecológica. El ahorro también en el gasto de energía. Bueno, y en nuestro bloque Ingeniería y Salud, hoy el ingeniero agrónomo Santiago Alcedo nos va a hablar sobre la fitoterapia para las dolencias del sistema nervioso central. No se lo pierdan, ¿ah? No se lo pierdan con el ingeniero Santiago Alcedo. Bien, señoras y señores, esta es la hora, 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos, Palabra de Ingeniero llega a ustedes a través de los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com. Es la televisión, el otro sistema de difusión que tenemos aquí en Radio San Borja y llega para el Perú y para todo el mundo y a través de la señal virtual también del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, www.rtvsiblima.com. ¿Ya? ¿Lo apuntaron? www.rtvsiblima.com. Así que salimos por los tres sistemas: radio 91.1, radio de Radio San Borja, televisión de Radio San Borja y televisión por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras, señores, ya lo anunciamos. En la entrevista con nuestro primer invitado, el ingeniero José Chancafe, para tratar sobre las tendencias tecnológicas miradas al 2035. Ingeniero Chancafe, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a los oyentes de Radio San Borja 91.1. Y así es. He venido hoy día a hablar un poco acerca de las tendencias tecnológicas, cómo están revolucionando la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos. Y la forma también que realizamos negocios, la industria también corporativa está cambiando de acuerdo a estas tendencias. Bueno, ¿y en qué medida, ingeniero Chancafe, en qué medida se están dando los avances? Bueno, ¿y cuál diría usted es el marco de inspiración para que cada vez salgan a la luz a propósito, con más frecuencia, nuevas tecnologías? Yo creo que es el hecho de que cada vez la tecnología se está haciendo al alcance de todos, cada vez tenemos sensores más pequeños. Uh-huh. El hecho de que la nanotecnología haya empezado a avanzar hace que tengamos sensores diminutos. Y esto posibilita que, por ejemplo, ahora estemos hablando de microcámaras que podamos tener, digamos, en la corbata o el hecho de que... En el lapicero. En el lapicero. ¿No? Sí, sí. El hecho de que también en un futuro, por ejemplo, Google está desarrollando el tema de los lentes de contacto. Ya no estamos hablando de los Google Glass, que quizás hoy este año están saliendo a la venta, sino de lentes de contacto que tengan alguna antena, también algún sensor. O una cámara de filmación. Exacto, ¿no? Mismo Superman. De hecho, por ejemplo, una de las aplicaciones que Google ha sacado ahora es el hecho de, pensando en las personas que tienen diabetes y tienen cada vez que pasar por un pinchazo por el tema de analizar la glucosa en la sangre, ha desarrollado unos lentes de contacto que tienen dos nanochips, uno que se encarga de medir el tema de la glucosa a través de las lágrimas. ¡Qué fabuloso! ¿Eh? Y el otro que tiene una antena, microantena, Bluetooth, que se encarga de enviar esa información al celular y a través del celular, bueno, se envía a un laboratorio para un mayor análisis, ¿no? También el hecho de que cada vez más, digamos, aquellas personas que necesitan, digamos, monitorear sus signos vitales porque tienen alguna enfermedad crónica, pues eso se puede hacer en tiempo real. Simplemente se le pone un sensor que tiene capacidad inalámbrica y en tiempo real está reportando, digamos, a un hospital. Entonces se puede tener, digamos, un monitoreo más exacto de lo que está pasando con esta persona. Creo que definitivamente esta es una revolución móvil prácticamente de aquí al año 2035, en el campo de salud específicamente es algo muy importante, ¿no? Y bueno, ¿qué pasará con las redes sociales? Bueno, el hecho también de las redes sociales es algo interesante porque cada vez más, por ejemplo, comentaba la vez pasada que la información que nosotros hemos generado desde el inicio de los tiempos al 2010, hoy día, en el año 2014, la generamos en 10 minutos. Toda esa información que llegamos a generar en un momento hasta el año 2010, hoy en día se genera en 10 minutos. Vertiginosamente la información que generamos va aumentando. Cada vez tenemos más, tenemos Twitter, tenemos Facebook, WhatsApp. Toda esta información se genera, hay un montón de información y a esto también hay una tendencia que se llama Big Data, que es básicamente toda la información que existe en el mercado y cómo le podemos empezar a sacar provecho. Definitivamente que las informaciones que hoy tenemos, bueno, lo que va a salir al día siguiente lo dice la radio, por cierto, primero que la tele, primero que los diarios que salen al día siguiente, ¿no? Y hoy las redes sociales lo dicen al instante. Atraparon al presidente de la región, Ancash, al instante. Ya sabemos ya qué ocurrió, dónde, qué pasó, qué es lo que dijo, cómo llegaron las cosas. Y bueno, indudablemente que si comparamos hace 50, 60 años, cuando las noticias se producían, teníamos que esperar, esto es, y verificarlas. Pero hoy día ya no, ya estamos avanzando. Ahora, en el aspecto empresarial, ¿cuánto puede ayudar o ya está ayudando el desarrollo de la tecnología? Bueno, hay ciertas industrias que van a cambiar definitivamente. Considero que una de ellas es la industria del comercio, de los bancos. En un futuro vamos a tener que quizás los bancos van a ser reemplazados por computadoras. Por ejemplo, el hecho de que hay una tendencia que se está dando en Estados Unidos, también en Europa, el hecho que tengamos la posibilidad de hacer pagos a través del celular, ¿no? Casi, bueno, tenemos, registramos las tarjetas de crédito y luego simplemente de alguna de una tecnología, como la tecnología móvil, empezamos a poder realizar algunos pagos, ¿no? A través de esto, ¿no? Entonces creo que esto también va a cambiar el hecho de cómo se está realizando el comercio. Uh-huh. Yo creo que es importante, es interesante. ¿Qué más nos puede contar de lo que es la tecnología? Bueno, en Revolución Móvil en sí hay muchos cambios que se están dando. Por ejemplo, en la industria corporativa. Cada vez hay más personas que ya cuando van a la oficina llevan su propio dispositivo personal. O sea, llevan su smartphone que tiene mayor capacidad de lo que tiene su computadora en el escritorio, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que ya utilizan el iPad como su dispositivo de trabajo. Hay gente que después, consultores, por ejemplo, que tienen que estar moviendo de ciudad en ciudad y necesitan un dispositivo móvil que se adapte a lo que están realizando. Entonces, cada vez más se está viendo que las empresas están cambiando sus políticas de seguridad al hecho de que tienen que dar las facilidades para que nuevos dispositivos externos, en este caso personales, se empiecen a llevar a la corporación, ¿no? Bueno, y qué importante, y qué otros avances que todavía no vemos que podrían ocurrir. Por ejemplo, referente a la revolución móvil, la industria también va a tener que, estaríamos hablando un poco de lo que es la economía de compartir. Imaginemos el tema de la industria automotriz, ¿no? Cada vez más, ya tradicionalmente se sacaban los autos que fabricaba Mercedes, Ford, etcétera. Ahora están formando alianzas con empresas tecnológicas. Por ejemplo, Mercedes-Benz creo que tiene una alianza con Apple para desarrollar un auto conectado, ¿no? Cada vez más el auto está, digamos, uno busca que esté con conectividad, digamos, a las redes sociales, que uno le permita ubicar exactamente dónde queda el lugar donde va a ir. Cada vez más esto también se está viendo que se busca que no solo nos comuniquemos nosotros, sino que los objetos con los que interactuamos estén conectados. A eso también se le denomina Internet de las Cosas, ¿no? El hecho de que no solo nos comuniquemos entre nosotros, sino también tengamos información de los objetos. Por ejemplo, que podamos, que cuando llueva, imaginemos que estamos manejando un auto y digamos a cierta distancia está pasando algún incidente, nuestro auto va a saber con antelación porque hay un sensor más adelante que le va a avisar al auto y este nos va a comunicar a nosotros. Verdaderamente sorprendente. Nos quedamos calladitos porque queremos escuchar más de lo que puede ocurrir. Verdaderamente, ¿qué es lo que nos espera, digamos, más adelante, ¿no? Hay algo que siempre me llama la atención y lo leí en las revistas de cómics de hace muchísimos años, que solamente falta de que la persona sea teletransportada, no en un avión, no en un vehículo, sino a través de la, de alguna manera, ¿no? Ponerse una luz y trasladarse. De hecho, sí. Analizando un poco cuáles son los descubrimientos que se han hecho en los últimos años, hemos tenido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, si uno se pone a pensar el hecho cuando se empezó a fabricar los autos, los aviones, y ahora estamos hablando ya de información, el hecho de cómo trabajamos la información, estamos hablando también de que en un futuro, por ejemplo, vamos a tener estos lentes de contacto que simplemente enfocando diferentes objetivos nos va a dar información acerca de todo lo que se encuentra en la red de ese objeto. Tenemos... Uy, que se cuiden las damas que están con su vestido, que no, pues, o los caballeros también, ¿no? Sí. Mismo Superman. Por ejemplo, hay una tecnología que se está desarrollando IBM, que se llaman Watson, por el hecho de que, no sé si recuerda, hace unos años IBM sacó un pequeño juego donde ponía una computadora a participar con dos personas el tema del Jeopardy, ¿no? Y el Jeopardy, pues se lanzan preguntas que no son preguntas muy simples y la computadora tiene que analizar información y luego dar una respuesta. A raíz del éxito que tuvo Jeopardy, IBM donó esta computadora, supercomputadora, a un laboratorio de investigación de cáncer. Con el hecho de que, digamos, obviamente cuando un doctor, un oncólogo, empieza a tratar un caso de cáncer, no tiene información a la mano de todos los casos que se han dado anteriormente. En cambio, la computadora sí lo tiene. Entonces, ¿cómo posibilita esto? Pues el hecho de que tengamos, cuando analicemos un caso de cáncer y veamos el patrón de esta persona, se analiza todo el registro que se ha dado en casos similares, de forma tal que el doctor pueda saber cuáles son los casos de éxito que han tenido en ese tratamiento y así pueda tratar a esta persona de mejor manera. Bueno, ingeniero, nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos e imaginándonos lo que podrá ser el mundo de aquí al 2035. Bueno, hemos hablado acerca de lo que está sirviendo la tecnología, la innovación en lo que es la salud, igualmente los aportes de la electrónica en la prevención y cura de enfermedades, hemos hablado, las redes sociales también hemos hablado, el aporte en materia corporativa empresarial, verdaderamente, y qué es lo que nos espera al futuro. Creo que quisiéramos hablar más tiempo. Ingeniero, gracias por esta oportunidad de avizorar lo que nos espera en lo que es el avance de la ciencia y la tecnología en los próximos. Todos los días va cambiando, ¿no? Y así es, cada vez hay nuevos descubrimientos, cada vez tenemos, quizás lo que yo estoy hablando hoy día, quizás ya está en desarrollo y mañana hay nuevas cosas que estén por venir, ¿no? Me acuerdo mucho de los celulares, ese celular grandote que pesaba tanto para cargar, y mire el aparatito que tiene delante suyo. Y en un futuro quizás esto ya lo vamos a ver, la ropa va a ser capaz de poder comunicarse, digamos, vamos a tener sensores en la ropa, entonces todo esto también va a cambiar, ¿no? Algo que se conoce como los wearables, que son los dispositivos aquellos que usamos. Entonces van a estar conectados también. Ingeniero Chacafe, gracias por estar con nosotros y nos ha dado una visión de lo que nos espera a futuro de lo que es la ciencia y la tecnología. Con nosotros el ingeniero José Chacafe, con quien hemos estado dialogando en este viaje al futuro. Gracias, ingeniero. Gracias, Fernando, por la invitación y gracias también a los oyentes y saludos a los oyentes de Radio San Borja. Vamos a una pausa. Es palabra de ingeniero. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villena y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado. Opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Feria Exposic Lima 2014, iluminación LED eficiente. 29 al 31 de mayo. Seminarios especializados con lo mejor en tecnología ecológica para uso urbano y rural. Los esperamos en Marconi 210 San Isidro. Teléfonos 202-5070 y 202-5041. Evento organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Esta es la hora 8 de la mañana con 19 minutos, señoras y señores. 8 de la mañana con 19 minutos. Palabra de Ingeniero llega a ustedes a través de los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de www.radiosanborja.com y a través de www.rtvsiblima.com. Amigos, estamos verdaderamente apenados. Vaya nuestra solidaridad con los hogares de aquellos mineros en Turquía, más de 200. La última información es 290, hoy en la mañana, 290 fallecidos en esta situación de explosión de una mina de carbón. Veamos con el ingeniero Joel Díaz, directivo del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo prevenir esta situación también en nuestro país? Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Ante todo, también esto hago extensivo a los oyentes de esta prestigiosa emisora. Y la verdad, pues, preocupa de lo que sucedió allá en Turquía. ¿Qué sentimiento y reflexiones le ha generado este lamentable acontecimiento, ingeniero Díaz, la explosión en esta mina de carbón al oeste de Turquía? Primeramente, las noticias oficiales que da, o sea, lo vertido por el mismo ministro de Energía de Turquía, indica pues un promedio de 299 a 302 muertos, ¿no? Ya hay cifras oficiales, 290 hace unas horas, claro, esta mañana. Hasta ahora, ¿no? Porque sí. Se sigue todavía, inclusive se cree de que hay labores donde continúa el peligro, o sea, está latente ello. O sea, esto pues, como es una mina de carbón, en el ambiente hay un polvo, el grisú que le llamamos nosotros, y esto pues es bastante explosivo. Entonces, para poder eliminar que digamos este tipo de accidentes es quitando el oxígeno a las labores. Entonces, están llegando hasta 290, pero esto puede extenderse unos cuantos más. Porque había un promedio de 450 que estaban trabajando, ¿no? Esta mina tiene 787 personas. Entonces, imagínense la cantidad de muertos, ¿no? ¿Qué medidas de prevención se pueden dar, ingeniero Joel? ¿Cómo poder evitar estos luctuosos accidentes? Primeramente, en todo tipo de minería tiene que haber una buena capacitación. Y luego, unos estudios adecuados, ¿no? De tal manera de que esto pues, se mitigue. Por ejemplo, en el caso nuestro, no tenemos, minas de carbón con una producción fuerte. Estamos hablando solamente de minas de carbón que están ubicadas en la pequeña minería y minería artesanal. Claro. La única mina que teníamos pues hace un buen tiempo era Goyerizquizga. Claro. Que en su momento también reportó accidentes. Estamos hablando, por ejemplo, en 1910, ¿no? Hubo accidentes en la que en primera instancia hubo 29 muertos. Luego 72 muertos. En ese tiempo, pues, eso operaba la Cerro de Pasco Corporation. Claro, en el centro del país, ¿no? Así es. Bueno, indudablemente, en el caso de nuestro país, ¿cuán preparadas y serios son los asuntos de prevención y seguridad en la minería? Bueno, la pregunta está, ya casi usted nos las ha respondido, pero ¿qué protocolos se están dando y que se tienen que digamos, cumplir a pie firme? Claro, en nuestra minería, primeramente, pues está enfocado a una minería polimetálica, estamos hablando de sulfuros y de óxidos, ¿no? Como le digo, de carbón muy poco tenemos aquí, ¿no? Entonces, para ello, que digamos la Biblia de la seguridad en la minería peruana está dado por el Decreto Supremo, la 055 del año 2010, ¿no? Donde este reglamento pues hace de que está bastante enfocada la parte técnica, inclusive se hablaba de aquí de que era uno de los reglamentos bastante innovadores en Latinoamérica. Sin embargo, hay pues accidentes aquí en el Perú, ¿no? Han ocurrido y estamos hablando casi una constante que pasa normalmente de 58, de mayor a 50 accidentes mortales por año. Entonces, por ejemplo, este año ya en las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se está hablando, ¿no? Está escrito 8 accidentes, ¿no? 8 accidentes mortales. Y pues, Claro, la minería formal, legal, como se dice, posiblemente se cumplan estos protocolos de seguridad, pero en la minería informal, ingeniero, ¿y la ilegal más allá? Exactamente. Dentro de los estratos reconocidos en la minería, estamos hablando de cuatro estratos: la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y minería artesanal. Uh-huh. Ahora, en estos dos últimos estratos inclusive no se tiene una estadística real, ¿no? Porque esto está fiscalizado y oficializado, ¿no? Por las direcciones regionales de energía y minas, ¿no? Ahora, mucho peor es en el caso de la minería informal y la minería ilegal. Eso no se tiene estadísticas, ¿no? Entonces, para tener un real levantamiento estadístico, todavía no tenemos los órganos competentes como para que nos indiquen, nos informen cómo va la cantidad de accidentes relacionados a la minería. Por ejemplo, este año, ¿no?, se habló de como 4 muertos por allá por una mina de la Boca Cabeza de Negro, entonces, uh-huh. Y eso pues no se reportaba, salió un aviso y allí se quedó. Bueno, tuvimos la información también que se publicitó mucho a nivel de noticias este problema que hubo en el sur de este socavo, esta mina, ¿no?, que quedó con un derrumbe, quedaron atrapados mineros también, pero mayormente eran informales. Exactamente, justo es en esta mina, uh-huh. Luego de ese publicitado incidente, en la misma mina sucedió este año. Ah, no sé, eso no se ha difundido. Claro, entonces, ¿mm?, pues, como le digo, hay muchas cosas que todavía falta conocer, ¿no? Claro, desde el Consejo Departamental de Lima, desde el capítulo de Ingeniería de Minas, ingeniero Díaz, ¿qué se está haciendo? Primeramente, nosotros tenemos un órgano de capacitación minera, CAPMIN, uh-huh, ¿no? Este órgano de capacitación minera mensualmente da una serie de charlas dirigido a profesionales, dirigido a personal staff de la mina, ¿no?, de tal manera de que se toca lineamientos de seguridad, por ejemplo, geomecánica, ventilación, ¿no?, uh-huh, relaveras, plantas metalúrgicas, ¿no?, infraestructura. Ahora, dentro de los accidentes mineros aquí en el Perú, la mayor incidencia se da en la caída de rocas. Entonces, es por ello de que damos pues charlas de geomecánica. Uh-huh. Y eso significa el estudio de la roca misma, ¿no?, en sí. El mapeo, cómo debe de realizarse. Esto tiene que estar evaluado y valorado por el Ministerio de Energía y Minas. Y el que lo supervisa, en este caso, es OSINERMIN, ¿no? Ahora, ingeniero Díaz, para que conozcan nuestros oyentes, los que no precisamente son ingenieros, sino el público en general, la labor de los mineros se desarrolla en grandes cerros y a través de túneles, ¿no?, socavones. Exactamente. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es la diferencia y cómo se maneja? Primeramente, el tipo de yacimiento que se ha mencionado, el tajo abierto y subterránea, obedece a la forma, al origen del yacimiento, ¿no? Por ejemplo, en la zona sur tenemos yacimientos bastante grandes, Toquepala, Cuajona. Uh-huh. Esto se debe a que su origen es que digamos en un área bastante grande, pero focalizados en ciertos puntos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la parte subterránea, está ya especificado en vetas, venillas, o sea, hay más concentración, ¿no? Y esto, pues, si por ejemplo utilizamos tajo abierto, se va a diluir el mineral, ¿no? Claro. Es por ello de que eso es uno de los puntos principales como para poder dilucidar si va a ser tajo abierto o va a ser una minería subterránea. Claro, estas cuevas, estos socavones subterráneos van siguiendo la veta, ¿no? Y se puede prolongar por metros, metros y metros y de profundidad y hasta donde vaya la veta, ¿no? Así es, efectivamente. Aquí en el Perú, normalmente en la zona centro, estamos hablando de labores subterráneas. Y más aún a nivel nacional, ¿no?, ya que nuestras minas son antiguas, ¿no? Hay profundización de ello. ¿Eso qué va a significar? Significa pues de que hay mucho más interacción con la roca, ¿no? Se habla de estallidos de roca. Entonces, pues es también relacionado a la geomecánica. Se habla de, por ejemplo, se habla de ventilación. Y la ventilación es bastante importante en el caso de las minas de carbón, ¿no? Porque en el ambiente está ese gas, el grisú, ¿no? Y basta que haya una cantidad de energía que explota. Entonces, volatiliza todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en China, estamos hablando en 1942, hubo 1.572 muertos en una mina de carbón, ¿no? Aquí cerca nomás, el año 2010, estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo 29 muertos, ¿no?, en una mina Upper Big Branch South Mine, ¿no? Y esta mina tiene hasta ahora, ¿no?, sanciones por el mismo gobierno norteamericano de 600 sanciones. ¿600 sanciones? Aquí cerca, estamos hablando de Colombia. En Colombia estamos a 73 muertos el año 2010. Entonces, ¿qué está pasando en la minería del carbón? Tiene que haber mayor control en la parte de ventilación, ¿no? Capacitación al personal. Mayores protocolos de seguridad, claro, ¿no? Y en el caso nuestro también tenemos que incidir constantemente, ¿no? O sea, al haber una constante en los últimos años, 57, 54, 53, eso tampoco no uno debe perseguir a accidentalidad en cero, ¿no? Definitivamente es el objetivo. La persona o el ser humano es valioso en comparación a lo que puedan extraerse desde la tierra. Ingeniero Joel Díaz, gracias por esta orientación y ojalá que se cumplan los protocolos en nuestro país, no solamente en nuestro país, en cualquier país del mundo, se cumplan estos protocolos de seguridad para la extracción minera, ¿no? Sí, gracias también por la entrevista y también hago esto, llegar el mensaje a las diferentes empresas mineras de que la seguridad es importante para el ser humano, ¿no? Como tal, porque una pérdida de un ser hace pues de que no solo va a conllevar a ellos, sino a su familia, al entorno, a la misma mina, ¿no? Porque en la mina que hay un accidente, pues afecta mucho, ¿no? Entonces para ellos es necesario la capacitación y el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Perfecto. Ingeniero Joel Díaz, gracias por estar con nosotros, ingeniero de Minas, presente acá con nosotros, y lamentable de esta situación que ha ocurrido en Turquía, nuestras condolencias a la distancia. Vamos a una pausa, 8:32, palabra de ingeniero. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Ocho de la mañana, 8:32, bienvenidos a la información. El ministro del Interior, Walter Albán, señaló que las detenciones relacionadas con el asesinato del ex consejero regional de Anga, Ezequiel Nolasco, son el resultado de una investigación rigurosa de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Fiorella Nolasco, hija del ex funcionario ancachino, exigió la captura de Luis Arroyo, alcalde del Santa, quien es pieza clave en la investigación sobre la muerte de su padre tras conocerse la detención de César Álvarez. Yo espero que atrapen al señor también Arroyo, Luis Arroyo Rojas, y que eso no sea solamente para calmar al pueblo de Anca, sino que de verdad se los condene, y espero que muchos años los que pasen estas personas en la cárcel, porque hay muchas pruebas que ya desde hace mucho tiempo se gritaban en voz alta aquí dentro de la residencia, más no sé si acaso. En deportes, el Barcelona tendrá hoy la complicada tarea de arrebatarle al Atlético de Madrid el sueño de lograr el título de la Liga BBVA en cotejo a disputarse a las 11 de la mañana, hora peruana, en el Camp Nou. Cotización del dólar, compra 2.80, venta 2.83, precio del euro, compra 3.63, venta 4 soles con 5 céntimos. Hasta aquí la información. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Indeci te recuerda, un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Prepárate, ubícate y evacúa. Participa en el Simulacro Nacional por Sismo, este viernes 30 de mayo a las 3 de la tarde. Defensa Civil, tarea de todos. Perú, progreso para todos. Todos los domingos a las 11 de la mañana, el programa jurídico y político que usted esperaba. El Defensor de la Justicia con los doctores Iván Noguera y Lucy García. Por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Feria Exposic Lima 2014, iluminación LED eficiente. 29 al 31 de mayo. Seminarios especializados con lo mejor en tecnología ecológica para uso urbano y rural. Los esperamos en Marconi 210 San Isidro. Teléfonos 202-5070 y 202-5041. Evento organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Esta es la hora 8 de la mañana con 35 minutos, señoras y señores, es Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja. Bueno, estamos con el ingeniero José Carlos Armas, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, él es presidente del Comité Técnico de Gas, que justamente ven temas del gas GN y gas licuado de petróleo, ¿no? Gas natural, amplia experiencia en el tema de gas, particularmente en compresión de gas, experiencia y estudios en el extranjero. Y es empresario, asesor de Energy Gas. Bueno, ingeniero José Carlos Armas, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estoy presente representando al Colegio de Ingenieros y estoy para todo lo que ustedes crean conveniente. Qué gusto. Bueno, vivimos en la era del gas y el Perú tiene, bueno, cifradas esperanzas en su potencialidad. Definitivamente, ¿cuán seguro está el país con este recurso y con el megaproyecto de gasoducto sur peruano, ingeniero Armas? Sí, o sea, el Perú tiene la gran bendición de tener gas y cantidad de gas suficiente para satisfacer todas nuestras demandas energéticas. El gas está en la selva, fundamentalmente en la zona de Camisea, al otro lado de la montaña, y nuestra labor como ingenieros y como país es poner este recurso al servicio, pues, de todos los peruanos, ¿no? Y tenemos que ser bastante creativos porque a veces nuestro mercado no es lo suficientemente grande como para justificar grandes inversiones, pero hay que hacerlo, hay que digamos, ver soluciones prácticas, soluciones que no comprometan mucho el tema, digamos, económico, porque tampoco es cuestión de tender un gasoducto si no hay mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo que justo nosotros en el Colegio de Ingenieros estamos analizando seriamente, estamos viendo qué posibilidades tenemos, porque sí tenemos de todas maneras que utilizar este gran recurso que tenemos nosotros en el otro lado de la cordillera. ¿Cómo ve el proceso de licitación que se está dando justamente para la explotación de este recurso? Bueno, tenemos algunas dudas nosotros como Colegio de Ingenieros, creo que también el Decano Nacional lo ha expresado, ¿no? Un gasoducto, como por ejemplo que implica una inversión tan grande, hay que tener en cuenta los dos lados, ¿no?, del gasoducto. Primero, ¿qué gas vamos a transportar? Gas hay, pero ¿qué gas vamos a transportar? Y segundo, ver el otro lado del gasoducto, que es decir, ¿qué mercado vamos a tener para ese gas? Generación eléctrica quizá no sea la solución más adecuada. Petroquímica, también lo estamos analizando. Lamentablemente el precio del gas en Estados Unidos con este Shell Gas ha disminuido grandemente el precio, y a veces producir una petroquímica acá en el Perú no es tan conveniente. Entonces nosotros estamos estudiando, analizando, viendo alternativas. No queremos dar soluciones, digamos, que después le podamos lamentar, ¿no? Ni por diseñar un gasoducto muy grande o por diseñar un gasoducto muy chico, ¿no? Entonces también tenemos un asunto de quiénes son los dueños ahora del gas, ¿no? Hay, bueno, el lote 88 nos pertenece como país, lo explota Pluspetrol, pero hay nuevos lotes, ¿no? El 58, el 57, que parte pertenece a Repsol, parte pertenece a una empresa china. Entonces, toda esa problemática nosotros en el Colegio de Ingenieros la estamos analizando. Claro, para especificar, ¿cuál sería exactamente la posición del capítulo en este aspecto, ingeniero Armas? Bueno, nosotros pensamos que todas las soluciones, todos los proyectos implican evaluaciones con respecto a todos los involucrados en el tema. No estamos totalmente ni a favor ni en contra de la construcción de este gasoducto, porque son inversiones grandes y hay muchos puntos que no están definidos. Poner un gasoducto y llevarlo hasta la costa únicamente para generación eléctrica con estos nodos energéticos que se han creado no nos parece la solución más adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que si bien el gobierno ya está empeñado en sacar este gasoducto, que lo vamos a pagar todos los peruanos, podamos hacer una distinción. El gasoducto tiene dos partes. La primera parte es reforzar el gasoducto que viene hacia Lima, ¿no? Para los cuales hay unos loops o lazos que se interconectan, digamos, con Chinquintirca, que es la estación de compresión donde se sale el gasoducto que llega hasta Perú LNG, o sea, hasta Melchorita. Uh-huh. Entonces, esa parte del gasoducto, que es reforzar, esa estamos totalmente de acuerdo. Hay otra parte que es extender este gasoducto hasta el Cusco, ¿no? Hasta la zona de Quillabamba y la zona de Urcos, en la cual nosotros también estamos totalmente de acuerdo por un tema simple de justicia, ¿no? El gasoducto el gas está en el Cusco y Urcos y Quillabamba es Cusco. Entonces, y llevarlo hasta Anta, donde se piensa poner un polo industrial, nos parece que es algo de justicia y que sí lo tenemos que hacer. Justicia social mayormente, ¿no? Exacto, ¿no? Y de justicia con los cusqueños, ¿no? Porque los cusqueños, en el fondo, podríamos decir que son dueños del gas, ¿no? Uh-huh. Ahora, de ahí extenderlo hasta la zona de Hilo, o ahí ya nos parece que eso requiere, sí, un mayor análisis, un mayor estudio, porque es comprometer mucho dinero, comprometer unas reservas que no necesariamente el dueño del gas puede estar dispuesto a usarlas de esa forma. Y estamos buscando nuevas alternativas, nuevas soluciones que nos permitan utilizar el gas y no necesariamente llevar toda la costa. Recuerde que el Perú es un país donde toda nuestra población está arrimada en la costa, donde es un sitio árido, ¿no? Donde no tenemos agua, no tenemos muchas tierras para cultivar. Cuando tenemos una linda selva que tiene agua, tiene energía, tiene lugares donde nosotros podríamos cultivar sin ningún problema. Tenemos ahora carreteras hacia el Brasil, tenemos vías fluviales donde podemos salir hacia el Brasil. Entonces, podemos hacer mucho con ese gas si es que lo utilizamos también en la misma selva, ¿no? Entonces, Eso es lo que estamos nosotros ahora estudiando, eso es lo que estamos analizando, y todos los ingenieros que quieran aportar, digamos, sus ideas, aportar sus conceptos sobre cómo utilizar el gas, están invitados a nuestro comité del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Me imagino que también será parte del tema de este segundo Foro Nacional de Gas Natural Licuado, ingeniero José Carlos Armas. Sí, por supuesto. O sea, nosotros fomentamos el gas natural licuado. ¿Por qué? Porque es el sustituto natural del diésel. Uh-huh. O sea, el Perú le falta diésel, le falta, digamos, importamos diésel. Uh-huh. Y el diésel lo importamos a más de $20 el millón de BTU y exportamos gas a 4. Entonces, en valor energético, estamos regalando nuestra energía y estamos comprando a valores muy caros. El foro, le mencionaba el foro, ingeniero Armas. ¿El foro se va a realizar? Exacto, el foro se va a realizar el jueves 22 y viernes 23 en la sede central del Colegio de Ingenieros en la Avenida Arequipa, ¿no? De 6 a 10 de la noche. Vamos a tener varios expositores, vamos a hablar específicamente sobre gas natural licuado, que es una forma de transportar y de almacenar gas, y están también todos cordialmente invitados a participar. Perfecto, ingeniero José Carlos Armas, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ha estado con nosotros. Ingeniero Armas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Palabra Ingeniero. Ok, no, al contrario, muchas gracias a ustedes y los espero a todos en el Colegio de Ingenieros este 22 y 23 para el Foro del Gas Natural Licuado. Gracias. Perfecto, gracias. 8 de la mañana con 45 minutos, vamos a una pausa, señoras y señores, es Palabra de Ingeniero. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villén y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Porque una de las nuevas maravillas del mundo se encuentra en el Cusco, Machu Picchu, Santuario Histórico de la Humanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Feria Exposic Lima 2014, iluminación LED eficiente. 29 al 31 de mayo. Seminarios especializados con lo mejor en tecnología ecológica para uso urbano y rural. Los esperamos en Marconi 210 San Isidro. Teléfonos 202-5070 y 202-5041. Evento organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Ocho de la mañana con 47 minutos, señoras y señores, palabra de ingeniero. Entramos rápidamente en comunicación con el ingeniero Ángel Vega, responsable de la Feria Exposic Lima 2014. Todo está listo para la Feria Exposic Lima 2014. Iluminación LED eficiente. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, bueno, pero ya está con nosotros aquí y en cabina el ingeniero Santiago Alcedo. El bloque Ingeniería y Salud. Vamos a ver si nos comunicamos con el ingeniero Ángel Vega para conversar sobre este gran evento, esta feria, Feria Exposic Lima 2014, iluminación LED eficiente. Esta es una revolución. Ahorro en casa, ahorro en locales, ahorro en todo. Es un evento muy importante. Feria Expo CIB Lima 2014 para el conocimiento de toda la población. Bueno, pero antes está ya con nosotros en cabina el ingeniero Santiago Alcedo con Ingeniería y Salud. Hoy con el tema sobre cuánto puede hacer la fitoterapia para las dolencias del sistema nervioso central. Para que ustedes vean, la ingeniería está con la salud ampliamente. Dejo con ustedes, señoras y señores, al ingeniero Santiago Alcedo, especialista en el tema. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, estimados colegas, ingenieras e ingenieros. Aquí va el tema, de frente. Lápiz y papel. El sistema nervioso, según la Universidad de Harvard, tiene 28 mil millones de células nerviosas o nervios o neuronas. Necesitan 14 aminoácidos diariamente dentro de la dieta, 5 vitaminas y 4 minerales. Solamente el sistema nervioso central. Imagínense todo el sistema nervioso, porque tiene tres áreas. Sistema nervioso central con su glándula pineal, que secreta una hormona que se llama la melatonina. Después tenemos el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. La segunda área del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo, que comprende el gran simpático, como yo, el gran simpático, el parasimpático, etc. Después tenemos el sistema nervioso periférico, que es todo como una red telefónica. De manera que es amplio hablar sobre esto del sistema nervioso. Las enfermedades principales tenemos la epilepsia, tenemos la cefalea, la migraña, la tendencia al suicidio, el estrés, la esquizofrenia, la depresión, surmenage, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las plantas? Apunten, por favor, que esto es de una investigación de 5 años. 3 plantitas peruanas, nativas. En primer lugar, tenemos la valeriana andina. Una cucharada sopera de la valeriana andina y también una cucharada de pimpinela, no del grupo argentino musical Pimpinela, no, es una planta de la sierra que crece en los 2.800 metros, también una cucharada de pimpinela y por último flores de manzanilla fresca. Las tres plantas mezcladas en una manera homogénea y hervirlas en medio litro de agua por 10 minutos, tomar 3 tazas diarias, una taza antes del desayuno, otra taza antes del almuerzo y otra taza antes de la cena. Esto por 7 días. Y como Julio Iglesias dice, 7 días sí, 7 días no, a veces sí, a veces no. De manera que va a mermar ciertas enfermedades mentales esta pócima, estas cosas naturales que... Obviamente que también tiene que ver mucho la ingesta diaria, qué es lo que estamos comiendo, el estilo de vida, obviamente. Hay una investigación de la Universidad de Harvard que dice que la prevención en cuanto al sistema nervioso es muy importante, sobre todo si es una medicina folclórica del país de donde procede. En este caso el Perú tiene pues varias plantas medicinales. Está incluida, a propósito, el chichihuasi, por ejemplo. No tomarlo como licor macerado, no, porque es una corteza de la selva de esta planta. Chichihuasi puede ser hervido 30 minutos, porque es una corteza dura, en 1 litro de agua por 30 minutos, he dicho. Se va a consumir a medio litro, 3 tazas diarias, por un mes. Van a ver una serie de resultados que van a mermar sobre todo el estrés, y porque tiene principios activos el chichihuasi extraordinarios. Bueno, yo creo que estamos terminando esto diciendo lo siguiente, que para mermar las dolencias y enfermedades del sistema nervioso es necesario, muy importante, tener una ingesta de granos enteros, sobre todo de la quinoa roja y la quinoa negra, porque tiene antocianina y licopeno. Esto merma el metano, el gas metano, o la ciertos ingredientes que son nocivos en el área mental. y lo saca por la orina, la grasa saturada, sobre todo de lo que comemos diariamente, porque además, según la investigación de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 85% de enfermedades endógenas, o sea, internas, son inflamaciones. Puede estar inflamado el cerebro. Son llagas, úlceras. Imagínense cómo estará el colon. Hay una interrelación entre los 9 sistemas que tenemos. Entonces, siempre es bueno la comida diaria. Un 50% de granos. No los granos de la cara, no. Los granos, los cereales más importantes, que es el 40% de cereales, como la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el centeno, el mijo, no mi hijo, sino mi hijo con J. Son granos que tienen mucha importancia por la calidad de su proteína, de aminoácidos, de enzimas, de fibra insoluble. Ingeniero, hay llamadas, ¿ah? Hay llamadas. Los oyentes siguen muy atentos. Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Teresa, soy de la Victoria. Sí, Teresa. He tomado con mucha atención lo que usted acaba de decir, lo que va a mejorar el sistema nervioso, ¿no? Exacto. Entonces quisiera que usted repitiera las plantitas, pimpinela, flores de manzanilla, y no anoté la otra. La valeriana nina. Ah, ya. Pero eso solamente es un pedacito, porque sabe a pezuña eso. La valeriana, perdón la palabra, ¿no? Pero hay que decirlo. Gracias. La valeriana nina crece pues en la sierra y es un pedacito. Eso hay que desmenuzarlo. Muy bien, hay que desmenuzarlo. Las tres plantas, desmenuzarlas y mezclarlas de una manera homogénea. Esa mezcla de la flor de manzanilla, si es posible, fresca. Eso en cualquier supermercado lo puede encontrar, un manojo que vale 80 centavos. Las flores de manzanilla. Y también, no solamente la manzanilla sirve para el sistema nervioso, sino también para el estómago. Hay una relación a veces entre las comidas y el sistema nervioso. Todo está interrelacionado. Entonces, estas tres plantas mezcladas de una manera homogénea en medio litro de agua, hervirla por 10 minutos. Hay que tomar 7 días, una tacita antes, repito, estoy repitiendo esto, una taza, enfriarlo, colarlo, ¿no? Esta mezcla, y tomar una taza antes del desayuno, una taza antes del almuerzo y otra taza antes de la cena. Va a ver usted, señora Teresa, que se le va a quitar un 70% de dolencias del sistema nervioso, porque ahí está el disco duro de nuestra computadora en el cerebro. Perfecto. Ingeniero Santiago Alcedo, la cantidad de llamadas que tenemos aquí para las consultas, es importante la ingeniería y la salud. Exactamente, claro. Uh-huh. Nosotros no tenemos, sobre todo los ingenieros que ejecutivos, dueños de empresas que sufren de fuerte estrés, humenarse, yo creo que es bueno ver las cosas naturales, la fitoterapia, o sea, tratamiento con plantas. Y tenemos, nosotros tenemos una biodiversidad. Y tenemos tanto nosotros, tanto tenemos para el mundo, para todo el mundo. Y nosotros mismos no lo aprovechamos. Ingeniero Santiago Alcedo, gracias por estar con nosotros, como siempre, en el bloque. A ti, Fernando, gracias. Ingeniería y salud con el ingeniero Santiago, ingeniero agrónomo con Ingeniería y Salud. Señoras, señores, antes de concluir, teníamos la comunicación con el ingeniero Ángel Vega para que nos cuente acerca de este gran evento. Es un gran evento para grandes centros comerciales, para el hogar también, esta feria Expo CIP Lima 2014, iluminación LED eficiente. Estos foquitos chiquitos que usted los ve en muchas tiendas, centros comerciales, están ahorrando una barbaridad de energía. ¿Por qué no los utiliza en casa? ¡Hágalo! Vamos a tener más información en los siguientes días. Y por cierto, si usted quiere tener mayor información también, comuníquese a la central telefónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, teléfono 202-5000. Así es, 202-5000. Será el 29, 30 y 31 del presente mes. 29, 30 y 31, iluminación ecológica, el cambio tecnológico en el Perú. Así es, este gran evento que organiza el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Feria Expo CIP Lima 2014, iluminación LED eficiente. seminarios especializados, iluminación LED eficiente para los centros comerciales, para los hogares, para todos, para la industria, definitivamente. Bueno, ya Mario Poicón nos está haciendo señas, señoras y señores, señores, ingenieros, ingenieras, nos vamos hasta el próximo día sábado. Gracias al Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, gracias al señor decano Oscar Rafael Añosa y Bambú Garden, para que se exprese con flores todo el cariño. Todo el cariño, no solamente en los días especiales como ha sido hace poquito el Día de la Mamá, el día, pues expréselo con flores, Bambú Garden. Gracias, señoras y señores. Fernando Llamosa le dice muchas gracias. Gracias, Gerson Puente. Gracias, la licenciada Silvia Rodríguez. Gracias, Mario Poicón. Hasta el sábado. Esto sucedió un 17 de mayo. En 1943, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Británica